Retrato de un amor eterno. El convite tiene que ver con que organicemos juntos un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños. La condición para usted es ser de Boca. De otra manera se va a hacer difícil. Es que Boca anda de cumpleaños. Yo pongo este mensaje, el nuestro, de cada semana, aquí con Ronnie, y me lo empiezo a imaginar a cada uno de los eneises del país, los que viven aquí, los desparramados por el mundo, tratando de darle a su Boca el abrazo más grande, el beso más sentido, el apretón de manos más respetuoso, el gracias más elocuente. Y hoy, con tantos años, el tal Boca Juniors anda por las calles del fútbol, casi mirando de reojo a sus pares. Está de fiesta el último campeón argentino, está de fiesta el múltiple campeón de América, y sus seguidores andan queriendo armar, al menos en algo así como una película de ficción, el más grande de los agasajos. Un salón enorme, por donde pase la historia del Club de la Ribera, el del relato del barco sueco que le dio sus colores, el de las canchas de leyenda, aquella del solar entre las calles Colorado, Pedro Mendoza, Gaboto y Sengüel, la primera de todas, la Bombonera con palcos nuevos de hoy, reductos siempre duros para el rival, más allá de algunas épocas de vacas flacas en donde se atrevió a perder con cualquiera y hasta ser goleado por conjuntos de tierra adentro. Pero la Bombonera templo, la que mete miedo, la que permite el rebote del canto y del grito, se dale que a través de las radios se fue metiendo en los hogares desde Jujuy hasta la Antártida. Uno escuchaba a Fioravanti decir va a aparecer Boca, y en esas viejas radios eléctricas que en el vidrio tenían los nombres de las emisoras, uno veía el alma de Boca. La escuchaba en realidad, pero parecía verla. El alma era usted, el hincha, que a través del rugido que se producía en cada gol, se proyectaba corazón afuera con los colores azul y oro. Pasa por el salón como un espejismo el penal atajado por Roma en el 62 y el tiro libre del Chapa Zunia Filior en el 76, todo en una suerte de alegoría, pensando en el domingo que viene, porque esto del fútbol da revancha en cada esquina, y eso es bueno o malo, según se haya ganado o perdido en el anterior. Y por ahí se lo ve proyectado en la pared blanca del salón al muñeco Madurga en la cancha de River en el 69, y de golpe se aparece una toma del ingreso de un Boca al campo, con Roma, Marzolini y Ratín encabezando la fila, e invitado nuevo a estos festejos, el mechón amarillo, aquel de Palermo, en su vuelta épica al gladiador en la noche de la Libertadores. Mesas silenciosas de tipos callados, tesoneros del balompié. Se advierte la presencia de Pepino Borello, de Cherro, de Sarlanga, de Benítez Cáceres, más amigos del gol. Están Lombardo, Colman, Simeone, Rogel, Junta y Nicolau afeitando canillas al pasar. El Beto Menéndez, Ernesto Grillo, Ángel Clemente Rojas, el Tano Novelo y un pibe llamado Riquelme como artistas de la pelota. Sí, señor, tiene razón. Ahí está el tanque Alfredo Rojas charlando con el Bati, y el que le muestra a los chicos cómo darle a la pelota es Miguel Brindisi. Canta Elías Musimesi y lo escuchan con la boca abierta Carlos Sosa y José María Silvero. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor, rezan los versos del arquero. El de la boina es Severino Varela y desafía a Comitas y a Perotti a ver quién hacía más goles. Claro que calla cuando se aproxima don Paulo Valentín. El peruano Meléndez le pide a Alcides Silveira que la toque a la salida del área, y el chino Benítez repite el gol a Baley en el 76. En aquel rincón, Osvaldo Potente traza el plan anti-River junto al Tulo Curión y al Piqui Ferrero, todos con esos pantaloncitos mitad amarillo y mitad azul. Y así se desarrolla la fiesta. Están los colombianos, los brasileños y uruguayos de ayer, hoy y siempre. Preside Alberto Armando y los demás directivos que tuvo Boca. En la mesa también hay directores técnicos. Lorenzo y Bianchi presiden la cuestión, y cerquita, con sus títulos a cuestas, de última está el Coco Basile. Y de repente todo se pone oscuro y una luz dorada atraviesa el salón. La música es casi celestial e interpretada por Juan Pueblo. Maradú, Maradú. Y un ángel morocho y retacón baja haciendo jueguito, cabeza, hombro, pie izquierdo, y la fiesta de Boca se completa, en el salón o en Orán, en Ushuaia o en Posadas, porque usted me ayudó a hacerla con su imaginación ceneice, con su amor por Boca, con su pasión. Hay muchos más invitados, claro. Ocurre, realmente ocurre, que desde aquí no los veo a todos, donde es nuestro mensaje de cada día. Miramos la fiesta desde la ventana y no vamos a entrar. todos estos años son suyos, de Boca y de usted. Por eso se mueve el salón, por eso tiemblan las montañas y las sierras, hace olas altas el mar. El grito es, sí, sí, señores, retrato de un amor infinito. Felicidades, Boca.